Aterrizaje de emergencia, episodio 16. Muy buenas y bienvenidos a Aterrizaje de emergencia, el programa donde aprendemos una forma diferente de relacionarnos con nuestra mente, el podcast donde buscamos cómo aterrizar en nuestra vida y dejar de volar por nuestra cabeza. Yo soy Darío Benítez y podéis saber más sobre mí en dariobenitez.es. Hoy, 12 de marzo de 2019, y vamos a dedicar este episodio a a todas aquellas personas que estén tratando de reducir el consumo de plástico. Y es que nos estamos cargando este planeta, y nos estamos cargando también a un montón de animalitos que no tienen la culpa, sobre todo en nuestros océanos. Así que vamos a ver si entre todos vamos reduciendo poco a poco todo ese plástico a diario. Yo en consulta, en mi día a día intento hacerlo, intento rechazar bolsas, y en consulta, ahora he cambiado un poco, yo tenía botellitas de plástico para todos mis clientes, pensaba que eso les resultaría agradable tener su botella y tal, y sin embargo, preguntando, como siempre, me he dado cuenta de que no, de que era algo que más tenía que ver conmigo, con lo que yo pensaba que les agradaría. Por eso ahora pues tengo una jarra y vasitos de cartón biodegradable. Así que vamos a ver si con cositas como esta vamos mejorando nuestro planeta Tierra. Hoy vamos a hablar sobre una metáfora que utilizo mucho, mucho en consulta y que tienen que ver con unos cuantos conceptos que ya he mencionado en otro episodio. Los voy a dejar en las notas del programa. Estos episodios son el de observador y la de fusión. Sin embargo, estos son solo procesos. Yo quiero que os quedéis con la metáfora. Recordad que todas estas metáforas nos pueden ayudar en nuestro día a día, en situaciones un poco más triviales, situaciones que a lo mejor son anecdóticas o que están suponiendo barreras para mejorar nuestra vida. Sin embargo, si estamos viviendo un contexto problemático, si estamos viviendo una situación de verdad que puede estar relacionada con problemas psicológicos, por supuesto, recomendaré antes que nada acudir a un especialista. Ningún podcast, ningún libro va a suplir una terapia bien hecha. Así que con esto vamos a proceder con esta metáfora. Imaginad que sois conductores de autobús. Autobuseros, creo que también se dice así. A veces lo digo y la gente no se lo cree. Sois conductores, sois chofers y tenéis que ir desde un punto hasta el otro. Por ejemplo, yo que soy de aquí de Marbella, en Málaga, pues imaginaos que este autobusero tiene que ir desde Málaga hasta Madrid. Por supuesto, en este autobús habrá un montón de pasajeros y él sabe que quiere ir hasta Madrid. En ese autobús habrá pasajeros que quieran ir hasta Madrid y otros que no lo tengan tan claro. Sea como sea, el conductor se pone al volante y comienza a conducir. Comienza a recorrer esa carretera, esa autovía, y empieza a escuchar voces en el fondo del autobús. Parece que hay gente que lo anima y eso le ayuda a seguir hacia adelante. Controla bien el volante, no tiene problema con las marchas, no tiene problema ni con las curvas ni con nada. Perfectamente lleva su camino y se aproxima a una buena velocidad a su destino. Sin embargo, en un momento dado, escucha una voz sonando desde el fondo que no parece tan amistosa. Esa voz corresponde a un pasajero que no parece tener tantas ganas de ir a Madrid. De hecho, se le acerca y le dice que ¿para qué? ¿Para qué quiere ir a Madrid? ¿Qué va a conseguir allí? Tal vez esté equivocando de camino, tal vez debería coger un desvío, tal vez podría dejarlo en otro sitio, por ejemplo, en Granada. ¿Qué le parece si se desvía a Granada y tenemos este nuevo recorrido? Yo creo que allí, porque Madrid está muy lejos y allí a lo mejor no encuentra de verdad lo que quiere, va a gastar todo ese esfuerzo y en definitiva no merece la pena. Bueno, nosotros como conductores, al tener a alguien así dándonos tanto en el hombro, puede ser que nuestra tendencia sea la de mirar y preguntar qué le pasa, qué es lo que quiere. Y empezamos a entrar en ese discurso, empezamos a hablar con este pasajero y empezamos a debatir sobre la idea o no de ir a Madrid. Resulta que a medida que más hablamos con este pasajero, más argumentos nos da para no ir a Madrid. Y ya definitivamente nos dice que no se va a callar, que no se va a callar hasta que lo dejemos en Granada. Bueno, pues nosotros que ya estamos cansados de debatir contra este pasajero, nos desviamos a Granada y lo dejamos. Parece que se calla, evidentemente se ha ido, y nosotros que volvemos a recordar en ese momento que donde queríamos ir era Madrid, volvemos a ponernos en marcha por esa carretera y continuamos. Y ya dejando en el olvido un poco a ese pasajero, empezamos a recordar por qué queríamos ir a Madrid. Empezamos a recordar que allí es donde teníamos que dirigirnos desde un principio. Y todos esos pasajeros que estaban a favor de ir a Madrid se vienen arriba, están súper contentos y quieren, bueno, te animan constantemente a que sigas hacia Madrid. Lo que ocurre es que a medida que avanzas, te das cuenta de que hay una silueta al fondo. La de una persona. La de una persona que parece que incluso te recuerda a ese pasajero que ya habías dejado. Tú, porque es tu deber, tienes que pararte a recogerlo. Está dentro de tu programa y además te paras y resulta que es que ese pasajero no es un pasajero cualquiera. Bueno, era el pasajero que dejaste en Granada. Es un pasajero que no es un pasajero normal. Es un pasajero de tu autobús. Todo y cada uno de esos pasajeros son pasajeros porque forman parte de ese autobús. Son inevitables y forman parte de lo que es tu autobús, de lo que es tu vida, de lo que es tu historia de aprendizaje. Y si cada uno de esos pasajeros existe, es porque has vivido. Y si no, y si hubieses estado en una burbuja aislado de todo el mundo, pues tal vez no tendrías muchos de esos pasajeros. Pero eso es inevitable. O bueno, mejor dicho, imposible. Así que más nos vale empezar a entender que esos pasajeros van a seguir gritándonos en determinados momentos. Puede ser que empecemos a discutir con ellos, que empecemos a gastar muchísima energía en bajarlo, en subirlo, en discutir. Mientras hacemos todo eso, ¿qué es lo que dejamos de hacer? Pues ya lo podéis imaginar, dejamos de conducir y dejamos sobre todo de prestar atención a cómo conducimos. Esto puede favorecer que tengamos un accidente o que no lleguemos tan rápido a nuestro destino. Ya os podéis ver reflejados en otros aspectos de vuestra vida. Nosotros cuando queremos tenemos un objetivo, objetivos que pueden ser de tipo profesionales o no, porque un objetivo puede ser simplemente hacer deporte, o puede ser, por ejemplo, tener una relación cordial con alguien en concreto o trabajar tu relación de pareja. Por ejemplo, si tienes celos, dejar los celos a un lado. Tu objetivo es no hacerle tanto caso a los celos. Resulta que cuando aparecen esos celos, te sale de forma natural hacerle caso e investigar en redes, preguntar y hacer ese tipo de cosas que tanto nos molestan a todos, pero cuando nos toca a nosotros no nos molesta tanto. En fin. Independientemente de eso, esto simplemente nos sirve para dibujar un poco lo que es nuestro día a día. Lo que es nuestro día a día con un montón de pensamientos. Nuestro error es pensar que esos pensamientos, aunque sea todo esto como muy paradójico y casi redundante, nuestro error es entender que esos pensamientos no forman parte de nuestro autobús o que somos nosotros. Las dos cosas pueden parecer lo mismo, pero no lo es. Nosotros tenemos pensamientos habituales, son pensamientos que aparecen debido a lo que ya he dicho, a nuestra historia de aprendizaje, y van a seguir viniendo. Si ahora que estáis en este momento estáis pensando en esas barreras que os están viniendo, por ejemplo, a poner algo trivial que ya sabéis que me gusta mucho, como es el hecho de empezar a hacer algo más de deporte. Hoy siendo martes, porque hoy es lunes, que es cuando lo grabo. Hoy siendo martes me propuse hacer deporte regular a diario. Y eso es lo que quiero. Y ahora estoy motivado porque, bueno, he visto un montón de cuentas en Instagram de gente haciendo abdominales, he visto un montón de anuncios y he visto que en YouTube hay gente que está muy fuerte. Da igual. Sea como sea, Eso es lo que quiero, esos son mis pasajeros a favor de hacer deporte. Sin embargo, mañana cuando me levante a las 6 o a la hora que sea o en el momento en el que me haya propuesto hacer deporte, puede que me venga otro pasajero como el pasajero de... Ya mañana sí, eso es un buen pasajero. Ese pasajero te hace desviarte durante un día completo a un objetivo diferente del hecho de ir a hacer deporte cada día. ¿Qué ocurre? Que piensas que como te lo has quitado de encima ese día, que bueno, ya mañana no vas a tener ese pasajero, mañana no vas a tener esa falta de ganas. Seguro que a partir de mañana todos los días tienes ganas de hacer deporte. Tal vez no. Tal vez este pasajero se repita constantemente. Tal vez tengas que empezar a darte cuenta de que puedes hacer deporte incluso teniendo ese pasajero. Que puedes conducir incluso teniendo todos esos pasajeros, tanto a favor como en contra. Porque más importante que nuestros pasajeros es nuestro destino. Muchos de esos pasajeros acabarán bajándose. ¿Qué es lo que ocurrirá con, por ejemplo, ese pasajero del posponer ese deporte cuando llevemos un año entero haciendo deporte? Que a veces se escuchará una vocecita al fondo diciéndonos, ¿y si lo dejamos hoy? Pero en muchas ocasiones ese pasajero ya ni existe. Sabéis que esto funciona así. Pensad en todas esas cosas que habéis conseguido. Gente que se propuso dejar de fumar y a día de hoy puede que ya ni lo recuerden. Aunque esto es bastante complicado, también os lo digo. Ve muchos de vosotros que pensó en su momento hacer algo más de deporte y a día de hoy ya lleva años que lo hace y no se plantea el hecho de no hacerlo. O personas que han empezado a meter en su día a día una serie de hábitos, como por ejemplo la reducción de plástico que he dicho al principio del episodio. O incluso gastar tiempo en el trabajo o en la productividad. Pensad en vuestra época un poquito más de estudiantes, donde poneros las pilas os costaba mucho más que a lo mejor ahora en vuestro día a día en el trabajo, donde incluso más de uno y más de dos esté siendo un poco workaholic, ¿vale? Eso os lo digo yo que a mí me pasa. Así que, bien, esta es la metáfora. Yo la utilizo mucho en consulta porque nos ayuda a identificar todos estos pensamientos. Nos ayuda a separarlos un poco de nosotros, recordar el yo observador y también el proceso de difusión. Estos los voy a dejar en las notas del programa para que los podáis recordar, pero más o menos son ejercicios que, bueno, esta metáfora es un conjunto de ejercicios para llegar a esos dos procesos también, ¿vale? También trabajando con la aceptación. Entendemos que esos pasajeros van a seguir gritando y nosotros, como meros conductores, seguimos adelante. Y ya está. Creo que con esto, bueno, lo podemos ir dejando. Recordad que tenéis el formulario de contacto, que podéis dejar comentarios en el episodio, podéis dejarlo en iVoox, en iTunes y en Spotify. Podéis suscribiros, podéis darle like, podéis hacer todo lo que queráis, pero siempre os agradeceré que estéis aquí escuchándome hasta el final. Porque si no fuese por vosotros, yo no estaría haciendo esto. Os lo digo, que hay veces que me cuesta mucho. Hoy lo he metido con calzador, pero me dais la fuerza para seguir y nos veremos entonces la semana que viene. Probablemente con una entrevista. Así que tengáis muy buena semana y os cuidéis mucho. Hasta luego.